nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Jonah Lemole, músico. Bueno, Jonah, muchas gracias por recibirme en tu casa. Muchas gracias por darnos este encuentro. Estamos bien. Hace calor. Para empezar, me gustaría saber, bueno, si te acordás, cómo es que fuiste incorporando la música a tu vida. No sé, al menos en mi casa siempre se escuchó, siempre estuvo como la radio prendida, ¿no? Me parece que es, viste esas casas que entras y está la radio prendida. Hasta el día de hoy, mi madre más que nada, es como que vas a la casa y está la radio prendida. Todo el día. Todo el día la radio prendida. ¿Te acordás qué emisora era la que escuchaste? No, ni idea, la verdad que ni idea. Supongo que eso debe ser como la parte más inconsciente, ¿no? De la música, como que estar escuchando música y música y música y todo el día. Después, me acuerdo que como mi primer acercamiento a como a la canción, así fue como fue en la escuela. Estábamos haciendo la traducción de Imagine. Imágenes que llevo prendidas en mi corazón. Y fue como que lo llevé a casa como ejercicio y ahí conocí a John Lennon. A John Lennon y a los Beatles. A través de eso, de llevárselo a mi madre y que me explique, ¿no? Esto de... Grande esa maestra, ¿no? Sí, zarpado. Ese fue como el primer contacto que yo entendí, como dije, pa, qué loco esto. Como la parte también de que mi madre me explicase, che, esta letra, como le hicimos la traducción en español y trataba sobre la paz mundial. Y entonces eso era como algo re lindo que yo decía, pa, que... Como no entendía mucho, pero era como un sentimiento de felicidad que me transmitió. Y ahí eso fue como uno de mis primeros recuerdos de como del fenómeno música-canción. Antes era como que estaba ahí, ¿no? La sonoridad y la radio, bla, bla, bla. ¿Y vos entonces para eso en qué edad tenías más o menos? Y yo ahí capaz que tenía 7. Porque vos siete, naciste en Paraguay. Sí, sí. Ah, ¿en qué parte de Paraguay? En Asunción. ¿Y ahí hasta qué edad te quedaste? O sea, mis padres vinieron acá cuando yo tenía 9, hice tercero de escuela acá. Nací mi infancia, tercero de escuela lo hice acá y después volvimos para Paraguay. Hice cuarto, quinto y sexto de escuela y después volvimos. ¿De a qué edad empezaste a tocar instrumentos? A tocar instrumentos oficialmente a los 15. Uh-huh. Pero se daba, viste, que mi madre en un momento quiso ser cantante y estuvo como en ese mundo y también tuvo sus conflictos ahí, se alejó, entonces había como algún ambiente medio extraño en la casa, viste, de que ella no había podido como seguir eso y era algo que no se hablaba mucho y después de repente se habló y era como que encontrábamos fotos de mi vieja. Tipo cantando así en un escenario re, oye, ¿qué es esto? Y nada, entonces ahí también el gusto por el canto también, eso, mi hermana también en un momento empezó a cantar y caían a casa a tocar y a cantar y bueno, ahí fue, eso fue como también mi primer acercamiento más naif, ¿no? Era como estando ahí observando, pa, esto, qué lindo, pero nunca se me ocurrió a mí cantar. De hecho, a mí una vuelta, una de esas navidades, me regalaron, viste, un tecladito. Y estaba, tocaba el tecladito ahí, como que empezó a cantar y me dijeron, pa, Jonah, vos no cantes, vos. Porque estaba... Te mataron. Sí, me mataron ahí, vos estás de menos, viste. Pero bien, igual, porque está, uno a veces, o sea, es parte de la vida, ¿no? Ah, en un momento sí, eso me quedó como, pa, viste, quedé como trancado ahí. Sí. Pero después en el desarrollo uno va como Sí, soltando. Soltando y entendiendo, ¿no? Las diferentes vidas de cada ser. Y es como está todo bien. Y eso, bueno, y oficialmente, claro, oficialmente sí, a los 15, recién acá, me pagué unas clases de batería, andaba por el barrio, vivíamos en la Unión, y frente a la plaza número 5, jugábamos a la pelota todo el día, y salí un día y había en un árbol, viste, pegado clase de batería, y dije, pa, quiero encarar batería. Yo ya en casa ya hacía que tocaba la batería, viste, ponía... Estaba reenganchado con los Guns N' Roses en esa época. Furor épico. Aparte, las baterías eran como todas re épicas y ta. Lo ponía ahí medio al mango y sin nada, ¿viste? Hacía que tocaba, entonces ta. Y ahí ta, me pagaron, en realidad mi vieja me pagó como esas clases y arranqué a estudiar batería. Fue el único instrumento que estudié así en mi vida. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y estuve como un año yendo. Ahí va. Sí. Y después de la batería, claro, ya generaste como esa soltura que te da de poder justamente, ¿no? Hacer claro. Cosas con los pies, con las manos y tal. Sí. O sea, capaz que esa motricidad ya la adquirís para después empezar a entrar a otros instrumentos, ¿no? Sí, tal cual. Como mucho más fácil a partir de eso, capaz. Sí, yo pienso que sí, y tenés ya, al menos yo lo veo, incorporado lo que es la parte rítmica, ¿no? Que es como, bueno, entendés la noción del ritmo, del tiempo y la creación a partir de eso, que te das cuenta después a lo largo del tiempo, pero ya es algo natural, ¿viste? Estás componiendo y estás pensando en la rítmica y en la métrica de la canción. Y ahí, cuando soltaste la batería, empezaste a juntarte con amigos. ¿Cómo fue como la continuidad en ese proceso musical? Y ahí, en realidad, los amigos que yo tenía no estaban mucho para... O sea, no estábamos como para juntarnos, ¿viste? Para tocar. No se dio eso. También en mi casa no había guita para que yo me compre una batería. Hasta el día de hoy son carísimas las baterías. Entonces yo iba y estudiaba ahí, tocaba ahí y después me llegué a comprar los palos y en casa tenía los palos, nada más. Claro, a través del tiempo, después eso, después nosotros nos mudamos y nos fuimos a vivir a Maldonado. Y ahí sí, en Maldonado empecé la escuela de teatro y en la escuela de teatro conocí a un amigo, a Lalo, que paz descanse, y empezamos a tocar en el galpón de la casa de él. Ahí en ese mundo, viste, teatrero, más, ahí sí realmente como que se me abrió el espectro más cultural y más de estudiar, escuchar música, leer autores. Claro, como más de intercambio entre lo que iba sucediendo con las demás personas. Exacto. Y ahí, bueno, parábamos muchos en la casa de este amigo Lalo, que tenía un galpón, y en el galpón era como, era el galpón atrás de la casa y había batería, había equipos y tal, locura. Y ahí fue como mi primera, a los 17, 18, como mi primera banda inconsciente, porque no era que era la banda que ensayaba, ¿viste? No, salíamos de ahí, íbamos a fumar porro y bueno, y yo me sentaba en la batería y tocábamos y horas. Voy a hacer una bandada de pájaros, un guía al cóndor y voy a buscar mi lugar. Horas y días. Claro. Así. Re colgado. Vuela un aire musical. Entonces eso fue ahí, ¿En Maldonado cuánto tiempo viviste? Y en Maldonado, o sea, a partir de ahí, de mis 17, 18 aproximadamente, ahí se instaló ya mi familia. Ahora toda mi familia vive ahí, en Maldonado. Y yo me fui al 20, creo, que o 19, 20, por ahí creo que me fui de Maldonado, me fui a vivir a Buenos Aires. Me fui 2 años a Buenos Aires a vivir. Y después de ahí ya hubo en mi vida como varios países. O sea, me fui a Colombia después un tiempo, después volví a Maldonado, después me volví a ir a hacer un viaje todo por Latinoamérica. Pero ahí en esos viajes, ¿a qué te dedicabas? La música estaba presente, y el teatro estaba más presente que la música. El sentimiento era como salir de... irme de mi casa, era como, oh, ta, me tengo que ir de acá porque ya no hay espacio para mí en esto y estoy y me siento sapo otro pozo en este lugar, incomprendido, ¿no? O también por las situaciones, ¿viste? Eso, de la misma familia, ¿viste? De problemas familiares, y era como, pa, yo esto no lo quiero más, y tomarme el palo, y ahí también en conjunto eso, estudiando teatro fuerte, y entonces fue como que me abrió pila la cabeza y yo quería vivir del arte. O sea, yo quería ser un artista y quería explorar eso. Entonces agarré, pa, y me fui a Buenos Aires. Yo trabajaba, o sea, mis primeros laburos fueron de mozo, etcétera, y ahí fui agarrando como unos pesos y después me fui unos días a Buenos Aires como a ir a ver teatro a Buenos Aires. Y conocí una piba que es colombiana, y pegamos un flechazo, y ella es bailarina, entonces yo estaba como en el teatro y le dije, oh, nos enganchamos, y le dije, me vengo a vivir acá. Una locura. Pero así fue, y me fui a vivir. O sea, agarré, me junté una guita, le dije a mi vieja me apoyó, me dijo, bueno, está, yo te puedo aportar esta plata, me ayudó, me dio unos mangos, y me fui a vivir a Buenos Aires a hacer vida de artista, ¿viste? A ver qué pasaba, a ver cómo era. A sufrir. Qué grande tu madre, ¿no? Que te dio el empujoncito así, vamos, nene, vamos. Zarpado, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Pero sí. La padeciste mucho en Buenos Aires, decís. No, o sea, es como que igual no te das cuenta, ¿viste? O sea, lo ves más ahora de grande. Que vos decís, pa, qué locuras, ¿viste? Qué onda esto, ¿viste? Claro, ¿viste? Estar ahí, ¿viste? En la hoja, ahí, en la mala, ¿viste? Que nadie sabe nada. O sea, porque vos estás en otro país y está obvio, sí. De repente pegás un telefonazo y decís, vos, oh, me pueden mandar algo. Vida, claro, ¿no? Un salvavidas a algo y está, ¿viste? Claro. Pero... No, estoy bien. Exacto, exactamente. No se preocupen por mí. Claro, exactamente. Pero en realidad estás ahí, ¿viste? Constantemente, sí. Al borde. Pero experimentando cosas maravillosas y estando como con mucha efusividad relacionada a lo que es la creación artística, ¿viste? O sea, compartiendo, tocando en la calle, o yendo a ver obras de teatro constantemente, o esto, lo otro, ¿viste? Como al borde. Y está, es como una vida de mierda, ¿no? Pero... pero está... Es muy vertiginoso lo que pasa. Y sí, es muy vertiginoso, sí. Y... Yo creo que el que lo, o sea, yo, para mí está de más que el que lo quiera hacer, que lo haga. Que lo experimente. Que lo experimente, tal cual. Y está buenísimo. Pero si vos te pones a pensar, no es algo que le recomendarías a un ser querido, ¿viste? Claro. Es como decís vos, pa, no, che, quiero ser músico, o quiero ser poeta, o quiero ser actor. Y bueno, y quiero experimentar esa vida vertiginosa de ser un artista a mi joven edad, por tu cuenta. Y no va a estar bueno, en el amplio, ¿no? O sea, qué sé yo. Capaz, como tener otras alternativas por si eso falla, no sé. Claro, es que en realidad ni siquiera hay alternativas. Y no existe eso falla o no. O al menos para mí no existía, y bueno, se terminó dando de otras maneras. Pero para mí eso era mi vida. Era, yo no voy a hacer una universidad. Mi vida es, yo voy a ser actor, yo voy a ser músico y ya está. Y me voy a curtir. ¿Y dónde está la posta? Y la posta está en la calle. La posta está saliendo ahí a meterse, ¿viste? Adentro. Sí, encima en Buenos Aires, claro. No, claro. Claramente. La máquina de tejer. It's all right. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's alright. Ustedes estarán preguntando por qué comenzamos con este tema del señor Bob Dylan. Bueno, la realidad es que comenzamos con esta canción gracias a que este fue el tema que hizo que Colter Wolt decida comenzar a componer. Si alguno tuvo la posibilidad de escuchar algún fragmento de alguna canción de Colter Wolt, seguramente lo primero que se debe haber imaginado es a un señor de unos 40 o 50 años de edad, o quizás incluso de esa misma época también. Bueno, la realidad es que Colter es un canadiense de apenas 25 años de edad, nacido en Western Canada, y si hablamos específicamente de su voz, yo creo que es una de las mejores voces de la escena folk contemporánea, sin duda alguna. Saca su primer álbum debut en el año 2015, al momento tiene dos álbumes, uno titulado con su propio nombre, Colter Wolt, otro Songs of the Plains y algún que otro EP o single, en el cual podemos destacar Imaginary Appalachia y Sleeping on the Blacktop. Bueno, una historia repetida en los músicos de Estados Unidos, en realidad podríamos decir que hasta del mundo. El hombre decide dejar la universidad y abocarse directamente a la música sin tener ningún plan a futuro más que ese. ¿Cómo fueron sus primeros pasos? Bueno, Colter comienza a tocar la guitarra de chico, escuchando bandas de rock and roll, tales como AC/DC, Black Sabbath y Led Zeppelin, pero al conocer a Dylan arranca su viaje de comenzar a componer canciones. Es un gran fanático también y está sumamente influenciado por artistas como Johnny Cash, George Jones, Willie Nelson, entre otros grandes. La música de Colter Wolt es el sonido de los campos de trigo, es olor a tierra, son historias sopladas por el viento. Melodías simples, con letras, con una poesía descriptiva, directa. Escuchar a Colter Wolt es ir a otra época. Es una canción que se recomienda. Motorcycle, wrap a pretty little frame around a telephone pole, ride her off a mountain like old Arlo. Figure I'll buy me a motorcycle. ¿Cómo entrarle a este joven artista? Uno de los primeros temas que llamó la atención de los amantes del folk fue Kate McCannon, una canción que pertenece a un género muy presente dentro de la música folk, pero que al día de hoy ya está comenzando a desaparecer. Estoy hablando de las llamadas Murder Ballad, o baladas de la muerte, o baladas de asesinato, que en mi opinión es como mirar una breve película de unos 4 o 5 minutos. En concreto, esta canción está narrada en primera persona. El personaje cuenta la historia desde la cárcel mediante un flashback. Describe el momento en que conoció a Kate, a su padre, cómo se enamora de ella, el trabajo duro que realizó para comprarle un anillo de diamantes y cómo hizo todo lo posible para cortejarla y enamorarla, aunque al final de cuentas ella termina engañándolo con otro hombre. En sí, bueno, no quiero spoilear el final, no hay mucho más para decir, pero sí hay mucho para escuchar, así que los dejo con este joven gran artista, como dije anteriormente, de las mejores voces del folk al momento, Colter Wolt, Kate McCannon. Raven is a wicked bird, his wings are black as sin. And he floats outside my prison window, mocking those within. And he sings to me real low,